Bendito sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Hace unos días estaba en Austin, con el corazón lleno, lleno de todo, lleno de mucho, con una gran responsabilidad, y esto era predicarle a los predicadores. Cuatro veces he estado por ahí. Pero ¿qué decirles? ¿Cómo hablarles? ¿Cómo animarlos? El tema que hoy les voy a compartir, hermanos, es esa idea tremenda que predicamos en aquel día, en aquel lugar. Y el tema era 300 ante la desafiante sociedad contemporánea. 300, basado allá en Jueces capítulo 7, donde nos narra la historia bíblica, cómo Dios iba a llevar a su pueblo a una gran victoria. Y había 32,000 hombres listos para la batalla. Y dijo Dios: son muchos. No vaya a ser que diéndoles yo la victoria, vayan a pensar que fue por sus propias fuerzas. Y fue depurando el número, y al último, como podemos leer en esa historia, solamente de los 32,000 quedaron 300 de ellos. 32,000 que estaban listos, y el Señor los fue quitando hasta solamente quedarse con un pequeño puñado, 300 hombres. Un poquito más del 1% de la cantidad inicial. Y eso lo hacía el Señor porque les iba a dar una gran victoria. Y eso lo hacía el Señor precisamente para eso, para que los hombres no se ufanaran que había sido por sus propias fuerzas. Que vieran la fortaleza del Señor, que vieran la victoria del Señor. Y creo que nosotros, los que estamos aquí reunidos, Iglesia de Cristo, siempre seremos así, ¿no? Un mínimo enfrente de una gran cantidad. Unos pocos enfrente, pues como reza el tema, ante la desafiante sociedad contemporánea. Y ustedes saben, hermanos, lo que significa contemporánea. Ustedes saben, hermanos, lo que significa el momento en que vivimos. Y sabemos esto, que contemporánea significa el momento actual. Y por el otro lado también sabemos, según el diccionario, que sociedad es el conjunto de personas que conviven en un solo lugar. Es el conjunto de personas que se relacionan en un mismo espacio, en un mismo ámbito cultural. Me encantó lo que dice el diccionario, que sociedad sería igual a cultura. Desafiante es la otra palabra del tema, desafiante. Y es la idea, ¿no?, que desafía. Y tengo que pensar cómo nos reta esta sociedad en que vivimos. Porque si la entendemos, vamos a ver el reto muy descarado. Un reto muy sinvergüenza, sin recato alguno. Una lucha, hermanos, que es desigual en gran manera. Porque si vemos nosotros la sociedad que estamos enfrentando, es enorme. Y si vemos el número de los que conformamos la Iglesia del Señor, es un mínimo. Por eso tenemos que entender cómo nos afecta esta gran sociedad en la cual vivimos. Cómo nos reta. Tenemos que clarificar una cosa, hermanos. Que debemos de medirnos no por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. Dios está con nosotros. No importa si somos pocos, Dios está con nosotros. No importa, hermanos, si la sociedad es enorme y nosotros un pequeño grupo, otra vez lo voy a repetir a ver si ya lo entendemos. Dios está con nosotros. ¿Cómo nos afecta la sociedad a la iglesia de nuestros días? ¿Cómo nos afecta con sus ideas? ¿Cómo nos afecta con sus propuestas? ¿Cómo nos afecta con su cultura? Siendo nosotros lo que somos, una entidad religiosa, Iglesia de Cristo, ¿cómo nos afecta? Siendo lo que somos, espiritualmente hablando, cuerpo de Cristo, ¿cómo la sociedad en que vivimos nos afecta? Si hablamos de cómo nos afecte eclesialmente, si hablamos del cristianismo global, tendríamos que preguntarnos si Dios nos ha propuesto que somos y vivimos en la luz. Tendríamos que preguntarnos si esa luz no ha sido un poco nublada por causa de la sociedad en que vivimos. ¿Cómo nos afecta en la vida? Si hablamos del cristianismo como un pensamiento filosófico, una manera de vivir la vida, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta también como cristianos en particular? Algo, ese algo que es muy personal, muy singular. ¿Cómo me afecta? Y tendríamos primeramente que definir y entender, hermanos, ¿en qué momento de la historia del hombre estamos viviendo? Sí, ya sé, ya sé. Historia es aquello que ya pasó. Pero aún en este día, hermanos, se sigue escribiendo la historia cada segundo. Mire usted, hace unos minutos comenzábamos esta adoración. Ya es historia el comienzo. Después estábamos cantando alabanzas, ya se quedó en la historia. Participamos de la mesa del Señor, ya es historia. Cada segundo que pasa automáticamente es historia. Y los hombres, para entender la historia de nosotros mismos, catalogamos. Catalogamos en dos grandes partes: la prehistoria y la historia. Prehistoria, aquella donde no hay nada escrito. Historia, propiamente dicha, suele dividirse, hermanos, en las siguientes edades. Historia es cuando nosotros comenzamos a gozar de documentos escritos, de aquellos documentos viejos que los diferentes imperios, las diferentes culturas nos han dejado. Pues esa historia la dividimos nosotros también en etapas. La historia antigua, decimos, abarca desde la aparición de los primeros documentos escritos hasta la caída del Imperio Romano. ¿A quién se le ocurrió hacer esta división? Yo no sé, pero así se reconoce. Después de la Edad Antigua viene la Edad Media. Abarca desde el año 476 hasta el año 1453. Luego viene una nueva edad, la Edad Moderna. La Edad Moderna comprende desde el año 1453 hasta el año 1789. Y estas edades son marcadas, hermanos, por grandes eventos. Por ejemplo, esta última, la Edad Moderna, pues viene ahí, hermanos, la fecha de la Revolución Francesa. También ahí podemos situar el famoso descubrimiento de América, aunque ya nuestros abuelos ya estaban aquí, yo no sé qué fue descubierto. Y es una etapa, hermanos, de grandes avances científicos, grandes avances tecnológicos que culminan con la invención de la máquina del vapor. Y eso da origen a la revolución industrial. Y eso da origen también a cambios fundamentales en la vida de los hombres. Luego viene la edad contemporánea. Bien, nos damos cuenta que la cultura predominante en este momento que estamos viviendo es, hermanos, la modernidad, donde hechos como el descubrimiento de América, el nacimiento de la Reforma Protestante y otros grandes eventos nos hacen crear una frontera entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y hago la pregunta, ¿vivimos todavía en la modernidad? Y tengo mi respuesta, yo creo que sí, hermanos. Aunque soy honesto, diré que vivimos en la agonía de la modernidad, ya viendo destellos muy significativos de la posmodernidad. Y se mira en esto de la globalización, se mira en esto de la red de internet, en la ciencia, en la tecnología, en la información, en el conocimiento. Resuenan nombres de grandes filósofos que son tan intrincados los nombres que ni siquiera los puedo pronunciar correctamente. Pero no importa, lo importante es, hermanos, saber qué significa posmodernidad. Eso es lo interesante, la posmodernidad. ¿Qué significa esto? Bueno, déjame decirte, y es necesario saberlo. ¿Sabes por qué? Porque nos afecta. Por eso es necesario saberlo, porque nos afecta. Bien, el pensamiento predominante, hermanos, de la posmodernidad es que la ciencia es la gran reina. La ciencia, dice el hombre, es la solución a todos los problemas humanos. Nómbrenlos ustedes, la ciencia les da solución. Mira, tenemos más salud. ¿Tenemos más salud? ¿Qué le duele? Me duele la parte baja de la columna vertebral. Bien, le voy a mandar a hacer unos exámenes, unas resonancias, exámenes de sangre, esto, rayos X, tecnología. Luego el médico los ve y dice, usted necesita una cirugía para enderezar sus discos. Se los voy a enderezar de tal manera y luego le voy a poner unos tornillos para que afiance bien y usted ya no se queje más de su problema. ¿Notan ustedes? Soluciones tecnológicas a los asuntos de la salud. Tenemos más comodidad, oiga usted. Ahora tenemos carros que se estacionan solos. Usted nomás se para ahí enseguidita donde está abierto, donde se estaciona el carro, le aprensa un botoncito y el carrito, mira, solito se para. Ya tenemos carros que se frenan, hermanos, de emergencia si otro carro está parado enfrente. Tecnología. Aire acondicionado, tecnología. Calentón cuando está muy frío, tecnología. Pero toda esta maravilla de la ciencia, hermanos, busca un chivo expiatorio, busca un sacrificio. ¿Sabía usted que el sacrificio expiatorio es Dios? Hay que matar a Dios. La propuesta es, Dios está muerto, somos libres, dice la humanidad. Es la idea, ¿no?, de la posmodernidad, por eso es necesario entenderla. La posmodernidad dice que hay que sacar a Dios de nuestras vidas, que hay que empujar a Dios fuera del contexto humano, que hay que sacarlo de nuestra forma de pensar, de nuestra filosofía, hay que hacerlo más lejano de nuestra cultura, de nuestra sociedad, para ser más libres. Y aún se atreven a cambiarle al nombre a Dios, le ponen superstición. A Dios lo ponen como una superchería. Algunos dicen, es el engaño actual, es un fraude espiritual. Se ha inventado simplemente para tener las masas convencidas de que deben de obedecer. El posmodernismo clama, no hay una verdad absoluta. Y eso, hermanos, es algo natural que viene de sacar a Dios del contexto. Ustedes sacan a Dios del contexto, sacan la verdad absoluta del contexto, ¿y con qué nos quedamos? Con el posmodernismo que clama que no hay verdad absoluta. No existe la verdad absoluta. Y si no existe la verdad absoluta, entonces todas las verdades vienen a ser relativas. Y el hombre en particular, cada uno en particular, tiene el derecho de creer lo que quiera y tiene el derecho de que se respete lo que él piensa y lo que él cree por verdad. Y es la idea, ¿no? de una transición, de la verdad absoluta a las verdades relativas. Por un lado, la fe en el Dios verdadero, y por el otro lado, la fe en el propio hombre, la fe en la propia humanidad. Sí, sí, por supuesto, nosotros los cristianos tenemos fe, pero la sociedad también tiene fe. Nosotros tenemos fe en ese famoso Jehová, como dice la versión Reina Valera 1960, aunque yo prefiero decirle Yahvé o Yahweh. Pero ellos también, hermanos, la posmodernidad también tiene su propio Dios y se llama ciencia. Y eso, hermanos, es idolatría. En realidad es el hombre haciéndose como Dios, ególatra. La historia nos dice que desde el principio viene esa misma propuesta. No es nada nuevo, hermanos. No es nada nuevo. Ya cuando Satanás se acercó a Eva en el huerto del Edén, cuando Satanás le ofreció el fruto prohibido, tenía propósito, le dice: seréis como Dios. Esa es la propuesta del enemigo al hombre: seréis como Dios. Y le ofreció el fruto prohibido. Y el fruto prohibido, hermanos, sigue siendo el mismo fruto de aquel entonces, el conocimiento. Porque fue lo que le dijo Satanás a Eva: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El bien y el mal, pues es un abanico, hermano, que se abre. Por un lado el bien, por el otro lado el mal, y ha abierto todo el abanico, hermanos, de conocimiento. Se abre ese abanico de las verdades relativas del hombre. O tal vez podamos decir, simboliza un conocimiento enorme, un conocimiento amplio, completo, por supuesto, en la medida del alcance del hombre. Bien, ya determinamos el momento en que estamos viviendo: posmodernidad. Y vio la mujer que era bueno y comió, y dio a su marido y este también comió. Se vuelve a repetir, hermanos. Es la misma canción cantada por nuestra sociedad. Todos los hombres, todas las mujeres, de alguna manera hemos comido de ese fruto. La pregunta es, ¿cómo nos afecta? Y el efecto puede ser positivo, pensar en los efectos. Afectar en el sentido de cómo nos atañe. Pensar en el efecto de cómo nos concierne. ¿Cómo nos afecta la idea de las propuestas de esta posmodernidad? Y es causante, hermanos, por supuesto que sí. ¿De qué es causante? Y es causante en nuestras vidas, por supuesto que sí. ¿De qué es causante en nuestras vidas? Y luego, por el lado negativo, por supuesto, ¿cómo nos afecta? En el modo de cómo nos perjudica, cómo nos produce daño. ¿Sabes tú, hermano, que Dios nos provee una imagen de esto mismo, de algo parecido que sucedió en la antigüedad y que podemos usarlo como símbolo de lo que está sucediendo? Y está en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1 en adelante, cuando dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, para blasfemar de su tabernáculo, para blasfemar de los que moran en los cielos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Suena terrible? Sí. No lo suena tanto, porque cada vez que leemos Apocalipsis nosotros decimos: ya pasó, ya no nos afecta. Pero permíteme decirte una cosa: si bien es cierto aquello que estamos leyendo tiene su interpretación en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, usted lo puede leer en su casa. No vamos a hacer un exégesis en estas escrituras, solamente lo vamos a agarrar como una aplicación. Usaremos este símbolo como base de lo que estamos hablando en este momento. Es el símbolo de un gran mar que emergió de la mar. Y mar, aguas, siempre significa humanidad, significan hombres. Y salió de los hombres. Y es claro que tiene que ver mucho con Satanás y su gran obra. Pues es la imagen, ¿no?, de el gran monstruo enorme, poderoso, dominante. Así fue la historia de la gran Roma en la antigüedad. Pero curiosamente es algo que se vuelve a repetir en nuestros días una y otra vez. Tenemos el mismo problema. Otra vez Satanás. Otra vez la humanidad. Y ambos constituyen unidos un gran monstruo. Un monstruo con mucha autoridad. Un monstruo enorme que subyuga y esclaviza las mentes de los hombres y de las mujeres. Y los hace parte, ¿no?, de esta manera los hace parte de una mentalidad. La mentalidad reinante en nuestros días. Ya dice la escritura en alguna ocasión, dice: nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres, rudimentos del mundo y no según Cristo. Nadie os engañe. Es la invitación de parte de Dios, hermanos, de pararnos frente a ese monstruo, de pararnos frente a ese sistema autoritario. Ese gran monstruo que se llama humanidad, o que se llama sociedad, o que se llama cultura. El gran monstruo déspota que mueve las masas, agita los mares y nos ahoga, nos destroza, nos mata. Por eso la imagen que presenta el Señor en Apocalipsis: sale del mar hombres, mujeres. Siete cabezas, habla, hermanos, de una mentalidad completa. Siete es completo. Cabezas, pensamiento, una mentalidad completa. 10 cuernos, habla, hermanos, de una autoridad tremenda. Un nombre blasfemo es aquello que representa que está en contra de Dios. Porque blasfemo significa maledicencia, significa calumnia, significa difamación. Peligroso como un leopardo. ¿Sabe usted cómo caza un leopardo? Imponente como un oso. ¿Sabe usted cómo un oso se pone de pie para su lucha y es terrible? Es un matón despiadado con boca de león. Y atrás de esa abominación, hermanos, está el personaje siniestro, dice el dragón. la serpiente antigua, Satanás. Y este Satanás, él sabe dónde perdió la lucha contra Dios. Y porque Satanás quiso ser como Dios. Y quiere que los hombres también nos perdamos por el mismo camino. Quiere que pasemos por el mismo proceso de perdición. Querer ser como Dios. Que los hombres busquen ser como Dios. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Conocimiento. Y es el hombre, me pregunto yo, ¿y es el hombre contemporáneo feliz con lo que ha logrado? ¿Es feliz el hombre? Por supuesto que sí. Bien feliz. Los hombres somos felices con la tecnología, con el conocimiento. Claro que sí. Internet. Mira, los hermanos de distintos lugares nos están viendo a través de internet en este momento. ¡Qué maravilla! En este momento nos están viendo de distintos lugares. Desde donde yo sé, en Oaxaca, varias partes de México, Sudamérica, nos han visto desde Argentina, nos han visto desde el otro lado del océano. Teléfonos celulares, ¿sí? Para eso nos sirve el aparatito este. Tabletas, por supuesto, computadoras. ¿Qué significa todo eso? Información, comunicación al momento. Información al instante. ¿Saben ustedes que hay algunos cristianos que adoran a Google? Sí, adoran a Google. Damos en una clase bíblica y decimos, ¿sabe usted, mi hermano, lo que significa el sumo pontífice? Y le haga Google, ¿quién es sumo pontífice? Sumo pontífice es el hacedor de puentes, bla, bla, bla, bla, bla. Y le dice, sí, hermano, el hacedor de puentes es este y esto. Pero nomás comentan como el periquito. Porque están diciendo nada más lo que están leyendo en el internet. ¿Tiene su lado oscuro? Tiene su lado oscuro. Somos una humanidad. Componemos una cultura, somos parte nosotros de esta red virtual, de esta enorme telaraña. Fíjate cómo lo digo, telaraña, que nos atrapa. Es pegajosa, nos atrapa, nos sostiene entre sus hilos. ¿Cómo trabaja? Pues difundiendo, hermanos, el conocimiento, difundiendo las ideas, creando, déjeme ponerlo de esta manera, creando tendencias. ¿Quiere usted entender la sociedad en que vive? Vea las tendencias. Una tendencia es aquello que es una propensión en la sociedad. Es aquello que se dice, se ve, se acepta y se repite y se repite y se repite. Es una inclinación de nuestra sociedad. Es cuando algo se acepta y simplemente se generaliza, como la famosa botella de plástico. Todo el mundo carga botella de plástico. No sé si usted lo habrá notado. Todo el mundo trae su botellita de plástico. Vamos en el bus y ahí va la gente. Toma. Vamos a ver al médico en la sala de espera y ahí está la gente tomando. Vamos caminando por la calle y la gente le va dando vuelo a su botellita con el vaso. Vamos a la reunión de la iglesia. También, ¿no se les parece a ustedes curioso? No, yo no estoy diciendo que sea pecado, yo estoy hablando de una tendencia. Es lo que estaba hablando. Otra tendencia muy marcada en nuestra sociedad, decimos por acá en este lado de Norteamérica, los tatús, los tatuajes. Todo mundo quiere traer un tatuaje. Oh, el tatuaje no es nada nuevo, hermanos. El tatuaje siempre se ha usado. Hay varias culturas a través de la historia. Hay varios lugares donde todavía los tatuajes son culturales, son parte de su etnia, son parte de lo que son parte de lo que creen. Pero luego se generalizó también en México, Norteamérica, Latinoamérica, qué sé yo. Todo mundo quiere traer un tatuaje. Otra tendencia, ¿cómo no? Los implantes para mejorar el cuerpo en las mujeres. Se ven las mujeres en el espejo y dicen, necesito un poco más arriba, necesito un poco más abajo, y se ponen globitos. Caros, pero globitos. De la globalización ya pasamos a la globalización. El peinado de los hombres también, ¿no han notado? Que ahora hay peinados en los hombres de esta forma, es estilo japonés, hasta donde yo entiendo, ¿no? Estilo japonés, pues ya es muy notorio, ¿no? En todas partes se ve. ¿Qué me dice usted de esto? Se va a reír. Las mujeres en ropa deportiva. Las mujeres en ropa deportiva. Mujeres con licra y tennis shoes. Y usted las ve por todos lados. Vamos al gimnasio. Ahí están las mujeres con su uniforme. Si eso fuera, pues está bien, ¿no? Pues para eso son. Vamos al parque, dice la mujer. Mi uniforme. El mismo uniforme. Vamos al doctor. También llevan el mismo uniforme. Vamos al Walmart. Mismo uniforme. Vamos al cine. Mismo uniforme. Vamos a dormir. La misma pijama. Tendencias. ¿Estoy diciendo yo que son pecado? No estoy diciendo que son pecado. Estoy hablando de tendencias. Eso es lo que estoy hablando. Estas serían tendencias inocentes en comparación con otras tendencias. Porque si esta cultura ha echado fuera a Dios, yo pregunto, ¿hacia dónde tiende una mente sin Dios? Dijo Jesús en alguna ocasión, todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Hacia dónde tiende una mente sin Dios? Pluralizamos, por supuesto que sí. ¿Hacia dónde tienden las mentes sin Dios? Yo lo veo como un camión grande, ¿no? Y cargado, de los que les dicen el 18-wheeler, es un tráiler. Y viene desde arriba en una pendiente muy inclinada y viene hacia abajo y se le averían los frenos y la transmisión se le quiebra y simplemente vienen con toda la inercia del peso, vienen bajando como almas que lleva el diablo. Perdonen, hermanos, la frase. Y viene el camión, como dicen allá en Chihuahua, hecho la mocha hacia abajo. No hay nada que lo pare. Sí lo va a parar algo. Por supuesto que sí. Así es la mentalidad de nuestra cultura. Es un gran camión que ya viene. Es más, ya se estrellaron, hermanos. ¿Cómo dice Dios que son? Una gran bestia. Una gran bestia. ¿Ya lo entendimos, hermanos? Una mentalidad globalizada, una mentalidad globalizada, una mentalidad con su cultura, con su modo de pensar que caracteriza, hermanos, a una persona. Eso es cultura. Bueno, es una forma de pensar globalizada. Es un pueblo, ¿qué digo pueblo? Es una generación de hombres, de mujeres. Una mentalidad homocéntrica, ¿qué digo homocéntrica? Una mentalidad satánica que se levanta como una gran bestia, una estructura, un sistema de creencias, de ideas aceptadas, generalizadas en tendencias, donde la razón de la existencia del hombre es ser como Dios. Posmodernismo, no hay Dios. Sí hay, y es el mismo hombre. Cada persona de los millones y millones, cada persona tiene su propia verdad, millones y millones de verdades, y exige respeto a esta. El otro día veía yo un artículo donde un hombre de 42 años quiere ser una niña de 7 años. Y se viste como su vestidito de niña, sus zapatitos como de niña, trae su muñequita, trae su peluquita con rizos y se porta como una niña, vive como una niña y exige respeto. Soy una niña, dice el hombre. Cada hombre con su propia verdad. ¿Qué quiere ser? Cada mujer con su propia verdad. ¿Qué quiere ser? Dicen que no hay Dios y adoran a la Santa Muerte. Qué paradoja, ¿no? Una sociedad donde ya existen templos dedicados a Satanás y exigen respeto. Donde ya están construyendo toda clase de robots, la sociedad, tecnología. Mira el pecado. ¿Qué clases de robots están produciendo? Pues para que sirvan al hombre. ¿Y cómo van a servir al hombre? Como mejor les plazca. Esa es la idea, esa es la perversión. Están construyendo robots para satisfacer sus propios pecados. La droga corre a raudales. Y nos convence, ¿no? Por la radio, por la televisión, por el internet. Tengo derecho. Ellos gritan, tengo derecho. Ellos dicen, respeta mi derecho. No, somos una generación en crisis, mis hermanos, sí. Donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. ¿Qué quiero decir? Valores y principios cambiantes. Valores inestables. Antes el homosexualismo era pecado. Luego, años después, era una enfermedad psicosomática. Ahora simplemente un estilo de vida. Lo mismo dicen con el aborto. Ahora las drogas también, ya las van a legalizar. Bueno, las drogas siempre han sido legales, ¿no? Como drogas médicas. Pero ahora el hombre ya quiere también usarla de otra manera. ¿Y por qué? Pues porque los principios son egocéntricos. El hombre quiere más y más y más y más. Una generación que prefiere entenderse como un animal evolucionado en vez de entenderse como creación de Dios, como un hombre hecho a semejanza de Dios. Y esto de creerse simplemente un animal evolucionado implica, hermanos, algo terrible, y se mira en las tendencias del honor de haber sido creado a imagen de Dios al deshonor de solamente ser un animal evolucionado. Y así se comporta la humanidad. Este gran monstruo así se comporta, hermanos, como un animal evolucionado, y buscan donde la guarida sea cómoda, donde el alimento esté a la mano, no importa si hay que matar, si hay que sacrificar a otro ser humano. Donde el apareamiento es algo prioritario, de ahí, hermano, la promiscuidad sexual. Y como somos inteligentes, pues nos inventamos la tecnología para seguir con nuestras fechorías. Visualiza, hermano, visualiza, por favor, es de gran importancia, visualiza a la gran bestia. Toda su grandeza, todo su poder, con un gran instrumento, la capacidad del internet, con la difusión al instante de todas las ideas aberrantes que se puedan inventar, y con el empuje constante de las tendencias. Mira, las mujeres, las que son madres. Bueno, déjame ponerlo de esta manera. Ahora en esta cultura las mujeres por moda pueden andar enseñando todo lo que se les plazca. Pero es delito amamantar a su crío en público. Fíjese la aberración. Se pierde la pureza y la sencillez de ser mamá. Mamá, mamá, viene de mamas. Somos mamíferos. Se pierde el sentido del matrimonio, hermanos, porque matrimonio viene de matriz, viene de mater, de madre. ¿No les parece a ustedes curioso? Y es que a veces pasa desapercibido. El gran peligro pasa desapercibido porque no nos tendrá este gran monstruo media nublada la luz que pretendemos tener. Se está creando, hermanos, una generación estéril. Piensa en esto. Dios dijo, crecer y multiplicaos. Eso significa vida. Pero se nota, ¿no?, la conspiración de la gran bestia, se nota la conspiración satánica. Dice Dios desde el principio, creced y multiplicaos. Dice la bestia, no es necesario, ya estamos llenos. Y luego viene, ¿no?, la gran conspiración de Satanás y la bestia actual, y es en la creación, hermano, de una generación estéril. Comenzó allá hace muchos años con la propuesta radio, televisión, la familia pequeña vive mejor. Se acabaron aquellos tiempos de tener 10, 15, 20 hijos, porque la familia pequeña vive mejor. Encendíamos la radio porque no había otra cosa, la familia pequeña vive mejor. Llegó la televisión, la familia pequeña vive mejor. Y se veía, ¿no?, un hombre, una mujer, uno, dos, tres chavalitos bien contentos. Es una buena idea. Pero nota lo que sigue. Planificación familiar. Clínicas de planificación familiar. ¿A qué van ahí? ¿A que les planifiquen o les desplanifiquen la familia? Preservativos gratis a las familias. Déjate las familias, las escuelas. Nuestros teenagers ya se les van y se les reparten ahí afuera. ¿Cuántos quiere? ¿Uno, dos, quince? Dame 20 porque soy muy promiscuo, tenga 20. Millones y millones de ulitos gratis. Pastillas anticonceptivas. Una cada día, qué sé yo. ¿Para qué? La familia pequeña vive mejor. A las libertinas que se les va la onda, no están tomando esto. Y se van de juerga. Y van y conocen un muchacho atractivo y amanecen con él en la cama. Ajá, pues también tenemos la solución. La pastilla del día siguiente. Aborto. Me imagino yo que hacía ese. Ya no sé. Pero luego viene aquello desastroso, ¿no? Dispositivos intrauterinos. Si tú supieras lo mal que causan a las mujeres estas cosas. Lo terrible que son. ¿Y todo para qué? Para negar la vida en el vientre de la mujer. Y si quedaste encinta, pues te ayudo. Aborto inducido. Holocausto legal, por supuesto. Millones y millones de criaturas sacrificados por el bien de la humanidad. Y luego, para cerrar con broche de oro, matrimonios igualitarios, donde la sexualidad errada, donde la sexualidad corrompida toma forma. Es una conspiración satánica, hermanos, de muerte a vida. No sé si lo podrás visualizar, pero comienza con una ya y se viene y se viene y se viene. Dice Dios, creced y multiplicaos, y dice la sociedad no, y la sociedad inventa para que no, y sigue inventando para que no, se inventa otra cosa para que menos, se inventa otra cosa para matar, y se inventa otra cosa para seguir con su idea. De muerte a vida, piensa en esto, piénsalo por favor, de vida a muerte. ¿Dónde ha quedado la propuesta de Dios? Alguien puede decir, no, usted, hermano, usted está bien errado, si el mundo ya está lleno. ¿Has viajado por el mundo? ¿Sabes tú la cantidad de tierra que está civilizada? Quiero decir, que está colonizada, quiero decir que hay algún ser viviente humano viviendo ahí. Hermanos, hay millones y millones y millones de millas cuadradas que no existe un ser humano. Además, si Dios propone esto, ¿no será porque Dios tiene la solución? ¿Cuál es nuestro error? Pensar en nuestras propias fuerzas y no en las de Dios. Esto es nada más para ponernos a pensar hacia dónde nos lleva esta sociedad, hacia dónde nos lleva esta cultura, este humanismo. ¿Dónde está Dios, hermano, en este esquema? Pues, ¿cuál es el desafío de esta sociedad contemporánea? Y es, hermano, una mentalidad generalizada. No importa cuál país, no importa cuál gobierno, no importa si come arroz, no importa si come carne de puerco o no la come, no importa si come tacos o pizzas, no importa si come pupusas, la influencia de esta gran bestia es contemporánea y es real. No importa si su piel es blanca, no importa si su piel es roja, no importa si es amarillo, no importa si es blanco, se piensa de la misma manera. Es como si todos los hombres de este planeta respirasen esto mismo en el aire, porque se respira, se bebe, se come, se excreta, se suda, se acepta, se mira, se tiende, simplemente se deja uno ir con toda esta basura. Una sociedad convencida es el pensamiento reinante. Una gran bestia. Y dice Dios, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y dice que a esta bestia se le dio boca para que hablase grandes cosas, se ufana de grandes cosas. Y se le dio autoridad por un corto de tiempo, gracias a Dios. Y luego esta bestia abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, y para blasfemar de su nombre, y para blasfemar del tabernáculo, y para blasfemar de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra, note usted, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, toda lengua y toda nación. Resultado, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí es donde está, hermanos, el respiro. ¿Sí? Porque esto, cuando no se comprende, nos ahoga y nos consume y nos destroza, nos lleva entre las patas, perdón la expresión. Estamos viviendo una pesadilla, hermanos. Pero aquí está el pero. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto, hermanos, es lo que vence a la gran bestia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es, hermanos, este es el que vence al poderoso Satanás. El Cordero el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cordero inmolado, sí, hermano, en aquella cruz, donde fue vertida aquella preciosa sangre, donde fue su sangre dispuesta para todos nosotros los pecadores, para que lavásemos nuestros pecados. Y luego, pasando por ahí, es la promesa del Cordero, que Él escribirá nuestro nombre en el libro de la vida. Esto, hermano, es lo que hace la gran diferencia. Y yo pregunto, ¿y tú? ¿Tú? Porque es particular. ¿Tú ya tienes tu nombre escrito en el libro de la vida? Y es algo que solo Jesús puede hacer, nadie más. Cristo es el único que puede hacerlo. Y si ya has oído el Evangelio, este es un buen día para ti, porque si crees de todo corazón, si te arrepientes de haber sido parte de esa gran bestia, si quieres confesar que Jesús es el Hijo de Dios, y si quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados, hoy puedes hacerlo, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, para que seas redimido de tu pecado. Todos somos culpables, no hay justo ni a uno. Todos hemos sido parte de esa gran bestia, desafortunadamente. O déjame decir una palabra más bíblica: desgraciadamente. Nos ha convencido de muchas cosas, desgraciadamente. Nos hace vivir de una manera no correcta, desgraciadamente. Por eso digo, ¿no será, hermanos, que la luz en la cual pretendemos vivir esté un poco nublada, porque no hemos podido visualizar el poder de la gran bestia? ¿Te gustaría obedecer? ¿Te gustaría que el Señor te tome en sus santas manos, te lave con su sangre, te haga morir a la vida pasada y te haga renacer a una nueva? Ese es el Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. ¿Mueres a la vida pasada? ¿Eres sepultado por las aguas del bautismo, a fin de que como Cristo se levantó de la muerte, también tú te levantes a novedad de vida? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría saber más de esto? Estamos a tu disposición, por supuesto. ¿Estás listo para obedecer? Pues ven, porque nos vamos a poner de pie y nuestro hermano Benny nos va a hacer el favor de cantar un himno de invitación. ¿Y quién te invita? ¿Benny? No. Yo tampoco. El que te invita es el Cordero inmolado desde el principio de los tiempos.